Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Si yo hubiera escrito esto, me daría vergüenza. Lo que no me da es tomarlo prestado para compartirlo. Querido hijo, perdona que me haya tardado tanto en contestarte, pero me acabo de dar cuenta de que tenía el bolígrafo al revés. Quiero decirte que siempre no te voy a ir a visitar. Yo sí quisiera, pero es que cada vez que voy al aeropuerto me encuentro un letrero que dice retorno, y ya van 7 veces que termino de nuevo en casa. Además, eso de volar me da cada vez más miedo. Antes los aviones aterrizaban en una pista grande, ahora aterrizan en barajas. No quiero que me pase lo que le pasó a tu tía Pepa, que se le cayó el avión. Bueno, aunque de los males, al menos el avión no era suyo. A la que sí le fue requete bien fue a tu madre, que se fue de vacaciones a Vigo, y me cuenta que la azafata era muy amable y que ya para llegar les dijo que quienes iban sentados del lado derecho podían ver la puesta del sol, y que quienes iban del lado izquierdo la podrían ver al regreso. Me dice tu madre que nomás de verlo se le cayó la baba. Por suerte traía más. Por cierto, que a tu madre y a mí nos explotó la estufa, primera vez que salimos juntos en años. Yo también tuve unas pequeñas vacaciones en la playa. Me da pena decirlo, pero de pronto sentí que me cayó algo en el pelo. Oiga, perdone. ¿Qué tengo en la cabeza? Pregunté. ¿Excremento? No, por fuera. Por cierto, hijo, ¿supiste que un ovni aterrizó en Galicia? Volvió a elevarse al no encontrar vida inteligente. Yo creo que somos como somos por la boina, que como sabes para nosotros es fundamental. Antes de que se me olvide, quiero contarte que ya tenemos perro nuevo. Compré uno, chato, como han quedado todos los perros gallegos, por perseguir autos estacionados. Además, es un perro sordo y sin nombre. No se lo puse porque, bueno, de todos modos, no puede venir. Y hablando de perros, fíjate lo que le ha ocurrido a tu tío Dositeo, que estaba de visita en una granja y le preguntó al granjero, «Oiga, ¿su perro muerde?» No muerde». Entonces tu tío se atrevió a pasar y deberías ver cómo lo ha dejado el animal a mordiscos. «Oiga, pero usted me dijo que su perro no mordía», reclamó furioso tu tío. «Es que ese no es mi perro», respondió el granjero. Te cuento también que acá cada rato se nos va la luz. El otro día quedaron atrapados en la escalera mecánica del almacén más de 200 personas. Lo que sí ha mejorado mucho es el tránsito. Le han puesto ajo para mejorar la circulación. Así es mucho más fácil llegar a la plaza donde, por cierto, se presentaron los voladores de Papantla. Oye, que son muy buenos, pero ¿por qué no los harán inalámbricos? Por último, en cuanto a lo que me pides para comprar un libro, hijo mío, debo decirte que no, ya olvidaste que te compré uno el año pasado. Y en lo que hace la enciclopedia es como nosotros cuando éramos jóvenes, vete a pie a la universidad. Para finalizar, no quiero recibir más quejas de tus profesores diciéndome que llenas de corrector la pantalla de la computadora. Usa la goma, que para eso es. En cuanto al dinero que me pides, bueno, yo sí te lo mandaría. Pero es que ya cerré el sobre. Con amor, tu padre. Postdata. Con todo cariño y respeto a los gallegos, sobre todo a quienes hayan entendido esta carta. A quienes no, pues no. Hoy puede ser un gran día y mañana también.